traigo una pena clavada como puñalada en mi pensamiento, como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mí. Es la vida pasada que siento, reprochame el haber sido así. Años me ha dado el dolor. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor, me hallarás frente un trago de vino, único camino que me dio tu amor. Primero que lo comprendieran, se secó la fuente que nunca debiera, y una madre selva también se secó. Mi cariño como ave gorera, sin pensarlo también me dejó. Años me ha dado el dolor. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor, me hallarás frente un trago de vino, mi único camino que me